certificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Usted se ha comunicado con el Servicio de Ayuda Ciudadana. Como obviamente no sabe el número de extensión, identifíquese con uno de estos perfiles y haga lo siguiente. Si usted es obsesivo o compulsivo, marque uno repetidas veces. Si usted es codependiente, pida que alguien marque el botón del número 2. Si sufre de pérdida de memoria a corto plazo, marque 3. Si sufre de pérdida de memoria a corto plazo, marque 3. Si sufre de pérdida de memoria a corto plazo, marque 3. Si quiere comunicarse con el programa... ¡En vivo y en privado! Marque 4 o espere en la línea hasta ser atendido. Usted se ha comunicado con el programa. ¡En vivo y en privado! Espere un momento para ser atendido y recuerde que para nuestra seguridad esta llamada no será grabada. Buenas tardes, queridos amigos Radio Escuchas. Estamos en su programa En Vivo y en Privado. Soy Daniel Proaño y este día me está acompañando mi querida amiga Meli. Hola Meli, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes con todos. Un gusto de acompañarles. Bueno, el día de hoy teníamos otro tema, en verdad, pero queremos topar un tema bastante crítico sobre la seguridad personal, la seguridad de las personas. Lamentamos también... Bueno, en la radio estamos un poco consternados sobre el fallecimiento de nuestro compañero Andrés Viracocha, que el día de ayer recibió un atentado y murió por un, para mí es algo irrisorio, o sea, la forma tan trágica como él murió. Simplemente es difícil de pensar que uno no puede estar seguro en cualquier lado. No es posible que un psicópata, un loco, pueda estar en la calle y simplemente venir y arrebatar la vida de cualquier persona. No es justo. En verdad es algo terrible y por eso también quería conversar contigo esto de Meli, de la seguridad. O sea, ¿qué tan seguros estamos? Obviamente nadie tiene comprada la vida, pero para asegurarnos, o sea, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo no sé qué tan seguros estemos porque... Como tú sabes, el nivel y la tasa de inseguridad en el Ecuador, en Quito, ha subido un montón. Entonces han aumentado los robos en casas, los asesinatos, las violaciones, secuestros de niños. Entonces no sé si nosotros podamos protegernos, porque de lo que está en nuestras manos creo que podemos hacer el 100%, por decirte, no salir en la noche, no andar solos, tener rastreados a nuestros hijos... Pero de ahí ya depende de una tercera persona, y cuando la seguridad tuya depende de una tercera persona es muy difícil poder manejarla. Obviamente existen algunos métodos que supuestamente por ley puedes tener, por decir, para tu seguridad personal, ya sea los famosos gas pimienta que puedes utilizar y que la ley te permite llevar en tu bolsillo, o también hay unos toletes retráctil que también es de venta al público, excepto armas como pistolas, navajas y algún dispositivo que sea prohibido por la ley. Claro, o sea, que existen herramientas, existen, que existen métodos. Por ejemplo, esta armita, esta pistola que te da choques eléctricos, se lo puedes llevar, es legal. Pero también depende de la fuerza de tu atacante, porque puede ser que tu herramienta de defensa se convierta en un arma para ti mismo, que pueda ser usada para ti, en tu contra. Tú sacas y no te dan chance de accionar y... que puede pasar. Entonces también yo creo que más que nada es tratar de evitar al 100% en lo que uno está, no andar borracho en la calle, salir con los amigos, no andar en horas muy tardes, y siempre y cuando tener como esa seguridad de que todo el mundo, toda tu familia sepa en dónde andas, para que sepan en dónde empezar a buscar en caso de que desaparezcas, creo yo. Pero de ahí lo que se te va de las manos es si tú vas a un lugar, por decirte, vas a una farmacia, a un restaurante y alguien te agrede, alguien te ataque. Entonces esas cosas no están dentro de lo que tú puedes entender como un lugar o una zona de riesgo. Me parece que también que debería haber un sistema, o sea, entender que no solo porque pasa algo en la calle, o sea, yo ser un poco aparte y a mí no me va a pasar, o no meterme. Puede ser que en cierto punto, viendo mi seguridad, o sea, es preferible no meterme a una agresión ajena, o por simplemente por defender y todo eso, pero deberíamos pensar un poquito más en todos. Por decir lo que pasó el día de ayer, no sé, también pudo haberse sido evitado si la gente se hubiera puesto un poquito más pilas y ver que lo que estaba pasando y no dejar a esta persona sola, por decir, capaz que otro hubiera sido la historia. Pero, o sea, lo que quiero pensar es, o sea, yo puedo ser también, o sea, con tanto loco en la calle, para mí conseguirme un arma, una pistola, y simplemente tener en cuenta de que como estoy armado, o sea, puedo tener esa seguridad y estar preparado de utilizar esta arma en caso de que me quieran agredir físicamente. Puede dar resultados, pero también puede ser bastante contraproducente. Claro, pero es que también si tú llevas un arma es la defensa tuya, pero también como tú estabas topando el tema, hay que pensar también en la defensa del otro. Porque yo creo que hay una delgada línea entre lo que es el cuidado mío y el yo poder ver y presenciar el ataque a otra persona y no hacer nada. No sé si eso se llama impavidez, eso se llama que mi importismo, o eso ya viene como vicio de la sociedad. Si tú ves que a un niño en la calle le agreden, hay gente que les pasa empujando, que simplemente le ves que a una mujer le roban, ves que a un anciano los carros se le lanzan encima. Entonces, creo que también es un problema ya social, de educación, de que nosotros creemos que mientras yo esté bien, no importa el resto. Entonces, también yo creo que la seguridad va de la mano con lo que es la cooperación. Sí es cierto que te puedes ganar tú una lesión, pero también no creo que pueda yo, con el cargo de conciencia, al mirar que a alguien están atacando y que yo pude gritar, chillar, pegar, qué sé yo, hacer algo para ayudar a la otra persona. Entonces, yo creo que ya es cuestión como de educación y de cultura, de hasta dónde va mi seguridad y a dónde va el pensar en el otro, en la seguridad, en el ser cooperativo con el otro. Claro, ahora que lo que estabas pensando, me acuerdo de los talleres que suele dar la Policía Nacional sobre seguridad. Ellos decían que cuando alguien está siendo asaltado, te están asaltando, primero hay que ser bastante tranquilo, mirar en qué, cómo es la situación en la que estoy. Si tengo la posibilidad de gritar para pedir ayuda, que lo haga, pero que no griten ladrón, sino que grites fuego, porque parece que el rato que gritas fuego, la gente reacciona más rápido versus a gritar delincuente o ladrón. También decían que es mejor no tener un carro comercial, porque hasta por eso también ha habido bastantes asesinatos por querer robarte el carro. ¿Por qué querer robarte un celular? Te roban, o sea, ponte a pensar que ahora no es cuestión de simplemente robar. Hay personas que ya no se satisfacen solo con el hecho de lo material. Yo vivo cerca de un colegio y a estos chicos andan con celulares buenos, y a los chicos yo una vez estaba por mi casa y vi que al chico ya le robaron la mochila, ya le robaron el celular, pero encima de eso le metieron un picayelo en la panza. O sea, ya no es el hecho de robarte. También ya las personas, no sé si tienen algún daño en la cabeza, no sé si tienen algún odio social, pero ya van más allá. Ya no se satisfacen solo con lo material, con robarte, con quitarte, con ya violentar eso, ¿no? Sino ya van al físico, a atacarte para que no puedas correr, no sé cuál es la intención. Pero yo creo que también es una buena opción para defensa personal tomar los cursos estos de defensa personal, donde tú puedes de pronto defenderte o tratar de que la lesión no sea tan grave. Claro, pero aquí hay un punto especial. Nosotros tenemos Policía Nacional. ¿Qué está haciendo la policía para resguardar nuestra seguridad? Porque no es posible, o sea, que de parte de todos los impuestos de que estamos pagando, va la policía para nuestra seguridad. O sea, aparte de eso, tengo que conseguir una herramienta más, un arma más para protegerme, meterme un curso de defensa personal. O sea, ¿qué más tengo que hacer para en verdad poder circular por esta ciudad libremente y tranquilamente? Pero es que tampoco, o sea, yo ahí me pongo un poco en el lado de la policía. Tampoco es que todos tenemos un policía para que nos cuide a todos. Pero también no sé si tú te has dado cuenta que desde que lanzaron o que pusieron a los agentes de tránsito, el número de policías en las calles ha disminuido. Antes tú veías al policía de tránsito en el semáforo o en la esquina, y a la vez que controlaba el tránsito también te acolitaba en ciertos actos de violencia, o sea, si un choque o si alguna cosa. En cambio, los agentes de tránsito simplemente tú los ves a ciertas horas, en horas de pico y placa, los ves en cierto momento, pero ya la ciudad no está tan resguardada. Entonces, no es lo mismo la presencia de la policía a la presencia de la gente, primero. Y segundo, con esto de las formaciones de las UPC, se llama, ¿no? De las UPCs, entonces se supone que tú coges y llamas, porque tienes el teléfono la UPC, pero el problema es que no responden. Entonces, ¿cuánto tú tienes que esperar para que llegue el 911? ¿Cuánto tienes que esperar para que llegue la policía? Entonces, es un poco un problema de... Yo creo que es más de la cabeza, de qué les están encomendando a los policías a hacer en vez de dar seguridad en las calles. Porque, por ejemplo, yo pienso que un policía debería estar afuera de las escuelas, un policía debería estar en las universidades, en las noches, rodeando las partes de las zonas de diversión, por decir discotecas, bares, cosas así, para tratar de dar un poco de seguridad a la gente, porque ya ves que hay niños que son secuestrados desde las escuelas, en las universidades también son asaltados, hay grescas callejeras fuera de los bares, de las discotecas. Entonces sí sería bueno que se cree este plan de vigilancia en ciertos lugares donde sí son un poco más vulnerables a la inseguridad. Claro, y es un buen punto el que topas, y es verdad. Desde que están los agentes de tránsito, ya no se ve tanto los policías. Pero también, haciendo un pequeño paréntesis en esto, una vez que yo iba caminando y me asaltaron, simplemente yo acudía cuando estaban los policías dirigiendo el tránsito, y simplemente el oficial que en ese entonces, me acuerdo que le topé en la esquina, me dijo: ¿sabe qué? Yo soy de tránsito, no puedo hacer nada, yo no puedo ir atrás del delincuente, voy a llamar más bien a mis compañeros. Verás, es que yo también creo que ahí ya es cuestión, como yo te digo, otra vez vuelvo yo en el tema de la cultura y la educación. O sea, yo no le pierdo la fe a la sociedad, pero yo pienso que la sociedad no es nada sin educación y sin cultura. Entonces tú ves que a veces hay un policía que hace mucho y hay otros que no hacen nada. Entonces ya no es cuestión del uniforme o del rol que desempeñe dentro de la sociedad, sino más bien es de la educación y la cultura que tenga esa persona en contribuir. Porque no es necesario yo tener un uniforme para decir: ah, le asaltaron, ¿y qué le robaron? Llamo a emergencia, 911. O sea, ya es cuestión ya de las personas, de educación y de cultura. Yo creo que primero, si es que alguien quiere hacer algo sobre la seguridad personal, yo creo que debe empezar desde la educación. Tú educar a tus hijos desde niños muy pequeños a protegerse, a no dar datos, a no subir fotos con el uniforme del colegio en el Facebook, por ejemplo, a no poner "estoy comiendo en tal lado", porque ya saben cómo ubicarte, a no poner fotos con la dirección de tu casa y a no dar ese tipo de datos, ¿me entiendes? O sea, desde ahí empieza, desde la educación en casa, decir: hijo, no converses con extraños, o si no va a la buseta, llámame, cositas pequeñas. Y luego en las escuelas también tienen que dar ese resguardo que va con la educación. O sea, si tú ves que a tu amiguito le están haciendo algo, no seas indiferente, actúa. Y yo creo que va así. La seguridad personal, yo creo y pienso y tengo mucha confianza en que sí se basa en la educación, en la educación de las personas. Pero bueno, por decir, la policía tiene una formación especial, ¿verdad? Ellos son los profesionales en seguridad, ¿verdad? Ya, ellos no tendrían que hacer un plan, porque sirvió mucho el plan que impulsó el gobierno anterior sobre el registro de armas, uh-huh, y los controles de armas, entonces, que hicieron los militares, que me pareció excelente y que en verdad bajó mucho la tenencia de pistolas. Pero me acuerdo que antes también hacían, la policía paraba a la gente nomás a pedir cédulas, pedir documentos y mirar. Simplemente el psicópata que ya está detenido, que atacó a este compañero el día de ayer, o sea, estaba con todos los indicios de que era un tipo desequilibrado. Entonces, ¿por qué no lo pararon? Y más que todo, o sea, eso viene desde lo que me cuentan, es más o menos desde el bus. Otra cosa, o sea, los buseteros, el señor chofer y todo eso, o sea, ahorita con mucho respeto, pero los asaltos en los buses también son muy comunes, y porque dejan subir a este tipo de gente, que no digo que todos porque se vistan así o porque vendan caramelos y todo eso son delincuentes, pero hay una gran parte que sí lo son. Entonces, ¿por qué los dejan subir? ¿Y por qué? O sea, ni siquiera, hasta esto viene un poco parte del municipio, El municipio también son agentes reguladores de todo esto. ¿Por qué les dejan todavía? O sea, obviamente la situación del país, que son personas que necesitan vender y todo eso, pero ¿por qué no hacen algo para controlar un poquito más? Claro, esto? Es que de haber la ordenanza hay. Hay una prohibición de que no se pueden subir personas al bus a vender. Se supone que eso no está bien. Pero de que pase del papel a las acciones, hay un abismo gigantesco. Entonces yo creo que es esto que yo te decía. O sea, mientras yo esté bien, el conductor maneja, hace su trabajo, llena el bus, y mientras más llena, o sea, para él es mejor como negocio. Pero no creo que se preocupe tanto de la seguridad de la gente, porque hay muchos accidentes en buses. Manejan como les da la gana, las unidades no están en buen estado. Entonces, empezando desde ahí, la seguridad de que yo como profesional del volante debo tener mi automotor en buenas condiciones para asegurar a mis pasajeros, ya va muy de la mano el resto, ¿me entiendes? El resto de que sube un caramelero, sube un asaltante. Hay no solo personas que te agreden con violencia, sino hay personas que suben y te obligan a comprar, o se suben y les acosan a las chicas del colegio. He presenciado, he visto, he sido testigo de que alguien va y se te refriega en el bus. O sea, y eso para uno también es violencia. ¿Y dónde está mi seguridad? Pasa lo mismo en las personas en los semáforos. Estas personas que se lanzan a limpiarte el vidrio y tú les dices que no, y rompieron un vidrio, un parabrisas recién aquí en La República y Eloy Alfaro, me parece que es el cruce, donde hay estos señores. La señora le dijo que no quería y le dio con el palo en el parabrisas. Y los agentes, nada, el tipo corrió totalmente tranquilo y habían agentes de tránsito. Entonces, eso te digo, yo creo así como que sí debe haber un plan, unido todas las fuerzas, la policía, los agentes, el mismo ejército, puede seguir haciendo este control. Control de documentación, control de armas, control de drogas incluso, y que no dejen a las personas consumir alcohol en la calle. Y si tú ya le ves con un comportamiento, sí deberías detenerle, pedirle papeles, averiguar a dónde va. Pero siempre y cuando haya un plan donde hayan muchos agentes, muchos policías regados por las ciudades, no solo digo en Quito, hay inseguridad en Guayaquil, en Cuenca, en Ambato. Entonces yo creo que sí la Policía Nacional debería planificar esto para poder dar un poco más de seguridad a la ciudadanía. Claro, entonces, bueno, también hay que considerar de que los agentes de tránsito es simplemente agentes y ellos no constan como autoridad, como es la policía, que es la autoridad, que tiene tiene derechos y tiene un comportamiento especial. Por decir, no puedes en verdad pedir ayuda a los agentes de tránsito. No, pero yo te digo, a los agentes se les puede pedir ayuda desde el hecho, como tú decías, de que no permitan que existan estos vendedores ambulantes en los buses, y que si los hay, se fijen que no suban más de uno en el bus, que suban de uno en uno. O que miren estas personas que también afectan el tránsito, las personas de los semáforos, que se fijen o que estén chequeados de cuál es la actividad de ellos. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Después de los comerciales estaremos de regreso. Ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Color y Folclor San Antonio 2017. El barrio San Antonio de Ibarra está de fiesta. Es momento de ser testigos de la cultura y tradiciones de nuestros barrios. Te invitamos a inscribir al grupo de danza de tu barrio hasta el 5 de junio en el primer concurso de danzas folclóricas nacionales, Ritmo, Color y Folclor San Antonio 2017. Pueden participar de 5 a 10 parejas de baile no profesionales, conformadas por niños, jóvenes y adultos. El concurso se realizará el 10 de junio a partir de las 9 de la mañana en la capilla del barrio, ubicado en la calle Jorge Salvador Lara, a 5 cuadras de la cancha de la Ciudadela Ibarra, en Chillo Gallo. ¡Te esperamos! Más información, inscribirse a elizabeththmflores@gmail.com o llamar al número 099-754-7054. ¡Vive la interculturalidad! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, y estamos de vuelta. Bueno, queremos hacer el programa corto porque justo queremos asistir también al velorio de nuestro compañero Andrés Viracocha. Solo por este día vamos a hacer el programa muy corto, entonces les vamos a dejar con música y nosotros les informamos que vamos a estar aquí en la Casa de la Cultura en el velorio de nuestro compañero. Meli, muchas gracias por este día, por acompañarnos, por conversar con nosotros. Gracias a ti, a todos, a poner mucha atención en su seguridad, a protegerse, a cuidarse y sobre todo a no ser indiferentes con el otro. Eso nada más. Daniel, un gusto y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Ha sido un gusto. Hasta luego.